Lo primero que quiero recordar o comunicar es que ayer vino una periodista fotógrafa, iba a hacer una fotografía de todo el grupo. Yo le dije ayer, ya como en la segunda hora, que no iba a detener las personas que salían o bien a tomar el café, o bien para irse a su casa o a su comedor. Entonces quedamos en que hoy, en el intermedio que hagamos, en el entreacto, creo que iremos, no sé, ayer dijo esta muchacha, que no sé si sabía, ¿no?, que al paraninfo, si no, donde sea. Tengamos en cuenta entonces que son 17 minutos, digamos que algo así como a las 11 y cuarto, 11 y media, haremos el intermedio, y que entonces vamos donde ella nos diga. A obedecer. Yo soy casado, soy muy acostumbrado a obedecer. Ayer habíamos elegido un tema, buscado algo para ver un poco, para entre todos, observar de cerca eso de la creación, de cómo una intuición puede convertirse en un cuento, en un relato. Bueno, yo elegí esto por una razón. No se puede obligar a nadie a hacer un poema. Y un poema, ya lo sabemos, no se puede contar. O lo que se puede contar de un poema, pues no es el poema. De un cuento, sí. Si un cuento, lo mismo que una novela, se pueden extractar. Por lo menos decir de qué va aquella historia. Entonces se trataba de buscar una idea que pudiese ser el origen del germen de un cuento, de una narración. Les decía de ayer que no es necesario, ni muchísimo menos, esto no es un concurso literario, que cada uno escribiese un cuento, sino que eligiese un argumento. El argumento ya general estaba ya elegido, ante todo por votación democrática, y se trataba entonces de saber cómo, siendo o no creador quien opina sobre aquello, con aquel tema, con aquella imagen, pudiese hacer un cuento. Todas las posibles variantes que tiene. Muchas veces se ha pensado, la digresión esta es por entrar, no por yo tener ganas de hablar ni de mortificar a nadie, sino por situar un poco las cosas. El humor siempre tiene un interés y un ingrediente en por sí, en todo es algo, ¿no? El jugar, pues naturalmente la actividad lúdica, sabemos, es importante para el mundo de la creación, del arte y para el de la vida. De lo que se trata entonces es de ver cómo un creador y otro creador, ante el mismo tema, ante la misma motivación, reaccionan de maneras distintas. Todos nosotros en potencia somos, unos en potencia, otros en acto, es igual, somos creadores. A veces se ha confundido la novela con el cuento. Se dice una cosa muy, y de eso podemos hablar también antes o después del argumento elegido, después de esa manifestación. Lo que ocurre entre la novela y el cuento, para mí, las diferencias fundamentales, y que nadie me pregunte qué es una novela, que nadie me pregunte qué es un cuento, tampoco lo sé. Lo que no se puede admitir en ningún momento es que una novela sea un cuento dilatado, extendido, o que un cuento sea una novela reducida. En mi opinión, tiene siempre una construcción distinta. Decía un chalet, un familiar, no es una catedral pequeña, es otra cosa que una catedral. Yo veo siempre, ateniéndonos a las cuestiones prácticas del pasado, y yo veo siempre una diferencia entre la novela, qué novela, de eso podemos hablar después, la de Galdós, la de Balzac, no tiene nada que ver con la de Proust, por ejemplo, pero la diferencia es, para mí, cotejamos luego los puntos de vista, la diferencia es que una novela es algo, aquello, ateniéndonos a la nomenclatura y la estabilización de lo clásico, ¿no? Aquello de exposición, nudo y desenlace. Aunque haya una novela que no tenga exposición, ni nudo, ni desenlace, aunque las novelas contemporáneas, hay algunas de ellas que no sabemos si son ensayos o son textos poemáticos, esto es muy ambiguo. Pero de una manera muy estricta, muy convencional, muy caricaturesca, la novela, con lo de exposición, nudo y desenlace, yo diría que la novela arquetípica, la exposición es una tercera parte de la novela. El nudo, el conflicto, ¿no? La segunda parte. El desenlace, la tercera parte. Es decir, son unos personajes en la novela que comienzan siendo o pueden comenzar siendo de una manera y acabar siendo de otra, se transforma. En una novela vemos la evolución de un personaje, el cambio de su psicología, todo eso ha intervenido, la vida, las experiencias, los sucesos, etc. El cuento, en cambio, yo lo veo también con esas tres partes de la doctrina clásica. El cuento es una larga exposición, un nudo breve y un desenlace sorprendente y rapidísimo. Por ejemplo, si tomamos Fortunata y Jacinta, puede cada uno pensar en las grandes novelas que conocemos, o si hablamos de la Regenta, la época, vamos, de la novela clásica en el sentido de convencional, pues de la son del siglo XIX, vemos que estamos viviendo con aquellos seres que la Ana Ozores va cambiando conforme van sucediendo cosas alrededor, y el desenlace no es rápido ni sorprendente, puede ser trágico. Un cuento con personajes en la novela, porque ocurre lo que ocurre, dejan de ser aquello que eran y se transforman. En el cuento, en cambio, hay como una exposición grande, es decir, estamos hablando de un personaje, el que sea, no cambia su psicología, sino porque es como es, ocurren las cosas que ocurren. La novela, porque ocurren las cosas que ocurren, los personajes eran de una manera y acaban siendo de otra. El cuento, entonces, siempre con ese elemento, y insisto una vez más, ¿no? No hablo de que haya un cuento arquetípico, sino hay un esquema de cuento que los tiempos han modificado. Un cuento en la época contemporánea de desarrollo, o de Pilares en España, o de cualquiera de los personajes de la literatura que han hecho cuento, es muy distinto del cuento decimonónico. Pero hombre, hay que atenerse siempre a una especie de arquetipo que sabemos que no, en ningún momento, se respeta. Por tanto, el juego de este consistía en ver cómo ante una circunstancia determinada, cada uno imagina, si lo es, en potencia o en acto, por lo decir, cómo resolvería aquel conflicto. Yo hay una cosa que me hizo mucha gracia hace tiempo, ver cómo aquello de que la realidad imita la literatura, o que la literatura imita la realidad, la supera, etc. Lo de Oscar Wilde, la naturaleza imita al arte, eso tiene una parte de verdad, sobre todo en las artes plásticas, en las visuales. ¿Cuántas veces hemos pasado por la llanura, por ejemplo, o por aquí, en Cantabria o por Castilla, y hemos dicho, parece aquí un paisaje de Riancho? Se pasa por el centro, por el hoy Castilla-La Mancha, ¿no? Parece un paisaje de Beruete. Es que efectivamente ellos vieron la cifra, el signo, la estructura de ese paisaje. Y ya ante el paisaje real, nosotros reaccionamos superponiendo el paisaje literario. Y digo a este respecto porque hay un cuento con esas características del cuento del siglo XIX, es decir, una breve exposición, un nudo, que es todo, y un desenlace condicionado por cómo eran los personajes, que no han dejado de ser aquello que era. Es un cuento, este de Chekhov, que es un personaje, el narrador, tiene un amigo. Este amigo un día sabe que a este, el narrador, le gustan mucho las cosas antiguas, y le lleva un candelabro. Le lleva un candelabro, parece que es espantoso. El personaje ve aquel, dice, madre mía, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? ¡Qué horror! Pero parece que lo ha estado buscando, que no ha encontrado la pareja de aquello, pero bien que él sabe que le gustan mucho las cosas antiguas. Pero este hombre cortésmente agradece aquello y se va el amigo. ¿Qué hago yo con eso? Pero rápidamente lo tira a la basura, en algún lugar por allí, porque yo de esto me libro, sea como sea. es un objeto metálico con un valor, el que sea, y al cabo de 8 o 10 días vuelve el amigo y dice, mira, que he encontrado el otro, que no había encontrado antes. Era exactamente, claro está, aquel que había, el personaje narrador, arrojado a la basura. Eso es la creación literaria, sobre un tema como un candelabro muy feo. ¿Qué hacemos con él? Si se hubiera propuesto la cosa, algunos hubieran llegado a esta solución, a esta estructura de Chekhov. Pero luego la realidad se superpone. Un día me contó una señora, y eso ya no es literatura, sino realidad, que es esto de Chekhov, pero mejor, más sorprendente. Se ha casado una pareja. Entonces se casaba la gente. La pareja se ha casado y le regala una lámpara de mesilla de noche. Pero eran dos, cuidado, ¿eh? Dos lámparas que al parecer eran siniestras, como tal, se lo oí yo. Por cierto, que ahí estaba Berlanga, García Berlanga, y un menudo gag para una película tuya. Pues cuenta esa señora que recibe aquellas cosas tan horribles, que hacemos, lo tiramos, lo dejamos por él, se lo regalamos, vamos a casi ahora. No, porque puede ver los ojos, etc. Llegan a la conclusión que lo mejor es dejarlos aquí guardados por allí. Bueno, algo haremos con ella. Y pone en las mesillas de noche de la habitación, pone unas que han comprado porque les gustan. Un día este matrimonio, el que había regalado aquellos horrores, anuncia que va a ir allí a almorzar. Pues muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Naturalmente, meten debajo de la cama las que tenían puestas habitualmente y colocan las otras allí. Dejan abierta la habitación antes de pasar al comedor y pasan los matrimonios que lo han regalado. Y la señora, ay, las lámparas nuestras, ¿os gustaron? De mucho, ay, precioso, precioso. Dice ella, impertinente, dice, ¿y qué tal es la luz que dan? Fíjate así, y se encienden las de debajo. Esto es mejor que una solución sorpresiva que lo del Chekhov. Es increíble, es increíble. Y eso es cómo la realidad supera al arte. Bueno, en todo caso, ya diciendo por qué de lo que se trata, es ver cuál es el enfoque que puede dar alguien más o menos ingenioso sobre un tema que puede ser común, en el caso de Chekhov, un candelabro, el otro, las dos lámparas, pues ahora lo que vamos a hacer es, como habíamos quedado, debatir un poco, de jugar un poco a las soluciones que cada uno de ustedes ha dado el tema elegido ayer. Vuelvo a insistir, no es obligatorio que todos tengan que hacer eso. El que quiera, siempre seguiremos un orden, la primera fila, segunda. El que quiere, el que no pasa, lo mismo que en el juego del propio, ¿no? Se puede pasar, no obligar, pues es una cosa penosa, tener que obligarse a decir una cosa que no le interesa a uno como creador. Por lo tanto, ¿le vamos a empezar por ahí? Yo paso. El que pase, lo que sí, cuando de cómo ha concebido la posibilidad de un cuento, un relato sobre el tema de la bota, que lo diga en voz alta, para que llegue no solamente a mí, que estoy muy sordo, sino también al otro lado. ¿El que no pase? No, no, puede haber que el que no pase, no, hombre, el que pase. Si hay así, o sea, alguien dice así y habla. Bueno, yo lo he titulado El traspiés y he pensado, un muchacho andaluz entra en el cister. Atrás deja la novia, su cortijo, los olivos, las rejas para el amor. En la maleta ha metido una bota campera como un fetiche, para acariciarla cuando la nostalgia llega a ser demasiado fuerte. Le basta una, la otra se la deja a su novia, por si no puede con el paso que ha dado. Está desgastada, reseca, cuarteada y tiene la huella de sus pasos libres. Todos los días la saca del armario donde la ha metido y a hurtadillas la mira un buen rato entre maitines, laudes y serafines, y es como si volviera a su casa de andújar. Si quiere perseverar, la bota se lo está poniendo más difícil. Es tan evocadora. Una noche se decide, cuando todos están dormidos, la dejará en el pasillo y la coloca, siempre fue travieso, a la puerta de la habitación del maestro de novicios. Cuando salen de sus celdas, para los maitines, las cabezas bajas, las manos entre las mangas, el maestro de novicios da un traspiés y suelta una interjección que rompe aquel silencio completo y levanta la bota con dos dedos y un perceptible desdén. ¿Quién de ustedes es el desaprensivo? Iba a decir, pero no dice nada. anda con la bota campera en la mano y pensando dónde depositará aquel objeto duro, cuarteado, mundano, con huellas de caballo y otras libertades. O sea, después no vamos a comparar unas cosas con otras, sino sencillamente a ver cuál es, en opinión de todos, qué fallos puede haber en cada uno de los esquemas. Y ya sabemos también, claro, que el mismo esquema tratado, teniendo ya un esquema, como se ha realizado, puede haber luego realizaciones literariamente más válidas o menos. Pero eso no entramos en el valor literario, sino en las posibilidades, vuelvo a decir, de que aquello, por el ingenio, por el planteamiento, sea un tema más o menos oportuno, o dónde están los fallos de planteamiento que puedan ver ustedes. Te voy a decir así como él, ¿no? Bueno, yo lo he titulado El botín abandonado. Y bueno, he convertido la bota en un botín. Entonces, primero, la primera parte sería un hombre curioso, un hombre asombrado, ¿no? Entonces, mucha gente pasa de largo ante el botín, que está en un lugar público, ante el botín abandonado. Y entonces, un hombre que pasa lo recoge y comienza a indagar por su propietario. Entonces la segunda parte sería como la búsqueda de un pie, ¿no? El hombre le entra una obsesión por los pies, va por la ciudad, busca, indaga en la zapatería. Entonces conoce a varias mujeres, a partir del botín, a varias posibles propietarias, lo que da lugar a algunas situaciones esperpénticas, porque algunas lo toman por chiflado, y otras más patéticas, porque algunas mujeres también se fingen propietarias del botín, ¿no? Pues porque para ellas representa como una novedad en el hastío de sus vidas, ¿no? Como una posibilidad de compañía también, de una novedad, en fin. Y luego en la tercera parte, que sería, bueno, el desenlace sería el encuentro, ¿no? Y entonces, al fin, conoce a una mujer, ¿no? Que además de calzar el botín, pues tiene la pareja que completa el par, lo cual ya significa que el botín es suyo, ¿no? Entonces resulta que esta mujer ha sembrado de botas la ciudad con la esperanza de conocer a alguien lo suficientemente alocado y perseverante como para merecer su compañía. Ya, esto sería un poco... Felicidades a la fuerza, ¿no? Sería un poco, en cierto modo, ¿no? Con un préstamo, un recuerdo, un guiño literario, sería el cuento de la... de la Cenicienta. No digo, cuidado que hay que tener en cuenta, claro, lo que en literatura importa a veces, la referencia, y un poco la caricatura de lo que ha ocurrido o la interpretación distinta de lo que ha ocurrido. Pero, otra posibilidad, y sí, yo paso. Pues muy bien. Yo también. Bueno. Yo creo que el argumento que se puso ahí en la pizarrita era una bota campera sola en un pasillo de un hipermercado. No en un pasillo, creo que no se señaló lo que cuando se pone. Cada uno, yo que sigo en un pasillo de mercado. Atendiendo a la estructura interna, desarrollo del argumento, pueden distinguirse varios episodios, los cuales pueden agruparse, a su vez, en núcleos o partes más amplias. Dividiremos el relato en cinco partes, que se compondrían de diversos episodios según el esquema siguiente. Primero, uno, planteamiento. A. Mi villa natal, Ubrique. Tierra del cuerpo. B. Mis padres, talleres artesanos Pepe, apellidos hecha a mano. C. Mis primeros pasos, convivencias con los pies del 27. 2. La vuelta a Ubrique en 80 días. A. Mercados, ferias y algún que otro rastrillo. B. Preparación trágica. Rasta a mi compañera. C. De vuelta al taller de Pepe. No, no, que lo arriba. Tres. Embalaje, traición. Me mandan fuera de la nación. A. Consigna. Una caja para no dar más la lata. B. Destino. Hipercor. Zona oportunidades, donde compraras un error. Y C. Estreno casa, calle estantería número 3, central izquierda. 4. La bota campera es detenida. Detenida. A. La dependienta me observa y me retira. B. Viaje sin billete al almacén, a la voz. C. Sola e impar, me siento que ya no puedo más. Quinto. Desenlace. La bota se siente perdida y herida. B. Ya no tengo blasón, ni bordado, ni tacón. Y C. Final. Muerte guerrera de la señora campera. Cuando ha dicho ese nombre, creo que va a decir, bueno, sí, porque la sistematización del delirio es un delirio sistematizado. Lo que al presunto relato le añadiría, eso es un matiz de especial. Hombre, podría haber dicho que Ubrique es provincia de Cádiz. Y además voy a contar una anécdota. Yo ayer cuando leí el tema, digo, joder, esto ni zorra idea, que cuento una cosa campera. Eso lo cantan los bomberos o los folcloristas. Los bailarines. Y yo conozco Ubrique a través de un gran amigo que amo. Y ese señor iba todos los años, tres veces o cuatro, a Ubrique, y se quedaba con toda la mercancía de sus auditos pueblos. Iba, llevaba dinero al contar, iba. Y me habló muchas veces de Ubrique. Sí conozco mucho Cádiz, supongo que se le asemejará un poco. Me habló de Ubrique, de las tascas que había en Ubrique, del vino que se bebía, de cómo hacían los tratos. Y a través de esto, pues, me ha venido la idea de, mira, el pobre Alejandro, que tirón me ha dado. En su momento, es desarrollarlo ya, no solamente el esquema, desarrollarlo literalmente. No, yo que quiero decir que podía haberse puesto alguna cosita más. Faltaba haber terminado Podría haber terminado hablando de Cádiz, que es lo que realmente conozco por mi estancia fallida. Una historia más sencillita. Es una niña que llega por primera vez a... Es una niña que llega por primera vez a un hogar... A mí me han oído todo, ¿no? Sí. Es una niña que llega por primera vez con los grandes almacenes, su madre. Entonces ve los juguetes que están colgados de las estanterías. Y un despiste de su madre va a ver los juguetes y como no llevaba mano ningún plastiquín, ve una bota que ella cree que es un plastiquín. Entonces la pone en medio del pasillo en espera de... Esquema muy, muy distantillo, muy lineal. Vamos a un... O sea. Pues por favor, ruego siempre sí, fuerte. Para que no tenga que desplazarse, como no hay artilugio, yo lo digo hasta ahora, pero también es un poco más convencional. En mi caso es la historia de un hombre de mediana edad, a aburrido de la vida y que suple sus carencias a través de su desmedida afición por pues ser un deporte. En este caso no había pensado si podían ser los toros, si es que era un deporte o el fútbol. Entonces se desencadena en los días previos al acontecimiento de su vida, como puede ser que el deportivo gane la liga en salto partido, o que Curro Romero se corte la colita, lo que sea. Entonces, la verdad es que como yo me había imaginado la primera imagen, que era el hombre durmiendo en la cama con su mujer, en este caso sin dormir, de madrugada, y yo que se abrazaba a él, imaginándose ese día tremendo, y con una lágrima de emoción en los ojos. Y entonces, bueno, eso, describiría un poco qué sucede en esos días, en ese día previo al acontecimiento. La historia terminaba con el hombre yendo a comprar el vino al supermercado. El vino claramente estaba en la bota, y entonces, pues cuando lo está comprando, digamos que le da un vaído o se desmaya, etcétera, etcétera, entonces viene la ambulancia, se lo llevan, la bota se queda ahí tirada en el suelo del supermercado, y mientras se lo llevan, el hombre está ahí, pues es una situación tanto típica, yo le volví a hacer que esa lágrima le volviera a aparecer en los ojos, entonces ya no sabía si era porque tenía miedo de lo que iba a pasar, porque verdaderamente tenía necesidad de seguir sintiendo la emoción del acontecimiento que ya no iba a vivir. Y otra posibilidad. Siempre lo... siempre lo que ocurre siempre en los encuentros, en este sentido, insisto, ¿no? Muy esquemático, es que parece que de ello, de la simple narración del suceso, no de la realización literaria del cuento, debe estarse algo, no digo como una moraleja, como una enseñanza, como el qué. ¿Qué es lo que va a demostrar ese relato que nunca hemos oído porque no ha sido escrito, ¿no? Creo que debe quedar claro, es decir, ¿cuál es la sensación en la hipótesis de que ese relato hubiese sido ya escrito? ¿Qué es lo que el lector deduce de, qué sé yo, la brutalidad de la gente, la melancolía, el absurdo de la vida, lo que se quiera? Creo que parece siempre para que tenga una estructura. Yo como posibilidad, cuidado, de creación. Cualquier argumento es bueno siempre que la persona que lo trate a su manera, como le dé la gana. Pero digo, en un esquema siempre debe quedar un poco claro, claro o confusamente claro, este aspecto de las cosas. Bueno, esto es mucho más simple de todo lo que se ha leído, ¿no? Yo lo que no quiero es obligar es a subir aquí, digo, porque temo siempre, porque están muy lejos, que no oigan bien. Y digo que no quiero hacer eso para que hablen delante del libro. Resulta que yo no sé, yo no entiendo nada de eso. Que quede un poquitín claro. Pensemos, yo, mire usted, yo no hablo nunca tan alto como hablo ahora. Me molesta la gente que grita, sobre todo, ¿no? Pero creo que en este caso, aunque haya la ayuda de... Yo hablo un poco más alto de lo normal, intentando vocalizar todo lo que pueda, para que en la medida de lo posible no se pierdan las palabras y tengan en cuenta la distancia que hay de una esquina a otra. Después yo les ruego que piensen en ello y no que suban aquí, bueno, molesto, subido acá. Yo he puesto cuatro puntos. Un chaval de 18 años tiene la aventura familiar en casa y se escapa. Son los puntos que se escapa y se va a una ciudad. Y está cansadísimo con apoyarse en los pies y todo se descansa, ¿no? Al mismo tiempo a ese pueblo ha llegado, o a esa ciudad ha llegado un circo y se ha escapado un perro del circo, ¿no? Entonces pasa por ahí el perro y le roba una bota, se echa a correr el perro y se va a un gran supermercado, ¿no? Se mete dentro, van a cazar al perro, el perro suelta la bota y la siguiente es que una abuela, un buen día, ¿no? Entra a comprar y se entra la bota. Claro, muy lineal, muy de estructura de cuento, digamos, tradicional. Bueno, esto no es una crítica, sino un comentario, citando un poco, siempre con esquema. Digamos, con... Entonces, volvemos otra vez por allá. Quien sea. Ah, perdón. Pues como no veía movimiento. Yo empiezo con el desenlace. Que es una mujer semidesnuda acariciando su cuerpo con un botín. Okay. Una mujer con un botín. Está en la zona del supermercado. va a ir acariciando su cuerpo. ¿Cómo llegábamos ahí? Porque había habido un acto terrorista, no atentados, y entonces había temblado todo para tratar y la boca había atrás. Bueno, el botín se había quedado en medio del pasillo del supermercado. Bueno, entonces, luego ya describo el acto terrorista, el atentado, todo lo que pasa y por qué llegaba a buscar allí, porque era trabajaba de mujer de limpieza en el supermercado. Entonces era una mujer muy sola y como el resto de la gente, pues tenía familia, hijos, pues su jefe se molestaba más llamarla. Pero ella, como era una pobre miserable de la calle, pues fue la maestra que luego no tenía nada que hacer. Y que se acerque allí, lo más gordo ya lo había limpiado, pero como que siguiente iban allí, los peritos y eso, a evaluar los daños. La llamó para que por la noche se pasase por el tiempo, se podría ir hacia casa y echase un vistazo a las cosas y que lo limpiase y tal. Y entonces por eso estaba allí ella sola esa noche, acordándose de lo sola que estaba. Bueno, por eso estaba allí ella sola, acordándose de lo desarmada y de lo mal que estaba. Pues, y entonces pues iba limpiando tal y encontré aquella bota allí en medio, aquel botín, ¿no?, en medio del pasillo, que le recortó de pronto la afición que tenía ella a subir a una especie de despensa que tenía en su casa, donde se guardaban todas las botas, los botines, y que ella en torno a los 10, no, a los 12 años así, tenía, pues, prácticamente a diario masturbarse. Analogías, recuerdos, además de aquellos momentos en los que ya era realmente feliz. Entonces, cuando vi allí la puerta sola, el airecito que entraba por la ventana y tal, pues entré por allí y casi salí allí y empezaba su mundo. ¿Cómo? Detrás de la destrucción, el caos, pues ahí está el continuar el narrador siguiente, pero no, y al fin y al cabo no hago más que escuchar, o a veces intentar escuchar, en dos segundos de vuelo aquí, por favor. Este es un asalto al poder. No, aprieta. Ahí. Ahora, asumo la responsabilidad, porque ya ha dicho que ayer hablaba de Machado. Señores, he cumplido los 60 hace tiempo y según Machado, eso en España es mucho. Y entonces me puedo permitir cierta licencia. Una de las licencias que me permito... ¿Sé lo que iba a decir, no? La licencia que me permito es comentaros, yo no soy de la clave, yo con Pepe habré cruzado 30 palabras, pero ese ha sido siempre mi mito, la persona que soñaría sin ser como él, ¿no? Entonces, el otro día nos hablaba de que cada instante es irrepetible. Y yo creo que hemos tenido una enorme suerte de encontrar a este Pepe. Todos sabéis las dificultades que está pasando Pepe, y hace poco tiempo tuvo que suspender muchos actos, y yo lo he visto, no sé si estuvisteis en el Corte Inglés, que estaba en unas condiciones bastante deplorables. Entonces, tenemos el mejor Pepe. Tenemos un chollo. Estamos teniendo un... Bueno, yo no sé lo que sentís vosotros, pero es que yo estaría horas y horas oyéndole hablar. Entonces, él decía que los momentos irrepetibles, una de las funciones de la poesía, es dejarlos anclados en el recuerdo. Yo sugiero que para que... Es que yo no me atrevía que ocurriera esto, creo que tenía el grupo, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que este es un momento irrepetible, por lo que estamos disfrutando del mejor Pepe que podría habernos tocado. Entonces, como los momentos irrepetibles nos dices que una de las funciones de la poesía es el dejarlos anclados en el recuerdo, yo quisiera que nosotros quedásemos anclados en el recuerdo. Y para eso sugiero que este grupo nos propongamos ser el mejor grupo de taller que ha tenido Pepe. Y eso puede ser, tenemos que buscar un nombre. Yo sugiero que, puesto que este es un taller de un lúcido andar a ciegas, nosotros seamos el grupo de los lúcidos cegatos. ¿Alguna otra? ¿Se sugiere algún otro nombre que los lúcidos cegatos? Bueno, pues entonces, somos los lúcidos cegatos. Me decían los cegatos lúcidos. ¿Los cegatos lúcidos? Lúcidos, lúcidos. A ver, quienes opten por los cegatos lucidos, que levanten la mano ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quien opten por los lúcidos cegatos, que levanten la mano ahora. 27. Los lúcidos lucidos. Los cegatos lucidos. Los cegatos lucidos. Vale. Ya adoptamos eso y luego se acordará de nosotros como los cegatos lucidos. ¿Cómo vamos a conseguir que se acuerde de nosotros? Lo que vamos a hacer es participar. Participar. Y hoy veo que la cosa está más distendida de lo que estaba ayer o lo que estaba ayer. Lo que más puede agradecer o un conferenciante, o quien lleva un seminario, o quien lleva un taller, es que la gente participe. Yo recuerdo en una conferencia, que media hora, todas las cosas que tenía que explicar, luego preguntó, ¿hay alguna duda? Y como nadie dijo ni muy bien, qué bien lo debo haber hecho. Pero eso, le dije yo cuando estábamos comiendo, vaya un... encima te pones la... Dice, no, es que me quedé tan cortado que no sabía qué decir. Bueno, pues lo mejor que nosotros podemos hacer es entablar debates, quitarnos la palabra uno a nosotros, en fin, contaminarnos los unos con los otros. Y que él sea quien nos llame el orden y nos diga, oye, que hay que seguir, ¿os parece bien? Bueno, pues vamos a contaminarnos y vamos a llegar. aquí. Por casualidad tenía un poema. Y es mi interpretación de la ronda del hipermercado. No, eso es fuera de orden. No, lo leeré cuando... No, no, pero que cuidado, lo mejor sería que se leyese aquí. Que se oyese todo, claro. Ya no venís en la... Ya que estás de pie. Era una bota de izquierdas que no parecía hacer buenas migas con su ausente compañera, obviamente de derechas. Sola, fana y descangallada en el pasillo del hipermercado, aquella bota izquierda incitaba a la lástima. La que aquel año seguro fuera flamante bota campera, había perdido su lozanía. Y el otrora erguido fuste colgaba flácido a un lado del hastiado empeine. Al costado de fuera, aún la morquinería conservaba algo de su antiguo esplendor, pero al costado de dentro una pátina mugrosa nos hablaba de los frecuentes roces con su compañera, cuando su dueño perdía el paso, o cuando apretaba con ella los ijares del caballo. Pero ese aspecto lastimoso de la bota no provenía de su decrepitud, pues no hay mejor amiga que una vieja bota hecha a tu pie y a tus andanzas. Provenía del semblante de la bota, y también las botas tienen semblante. Y este estaba corroído por los celos, que si a Otelo le hicieron bramar de ira, a la bota izquierda del pasillo del hipermercado solo le inspiraban compasión de sí misma. Cuando cabalgaban ambas motas, izquierda y derecha, se repartían el trabajo, y a pie era la izquierda la bota campera, la que campaba por sus respetos, pues su dueño era zurdo, y era ella quien siempre daba el primer paso o asestaba la patada al balón de turno. Pero había un menester del que su dueño la apartaba in misericordia, y este menester no era otro que el cabalgamiento de monturas más lujuriosas. Minutos antes, en el pasillo del hipermercado, su dueño había iniciado un lance con una fermosa mozuela, y ante una propuesta amorosa, tan lúdica y sugerente como un ¿sabes dónde están los frostis?, ambos se habían enzarzado en un apresurado y frenético desnudarse cuya primera víctima había sido, como siempre, la bota izquierda, que sola, fana y descangallada en el pasillo del hipermercado, tenía plena y celosa conciencia de que la bota derecha participaba en el festín, pues eran claros los golpes que espasmódicamente propinaba su tacón alarcón congelador, tras el cual se consumaba el último episodio de Aquí te pillo, aquí te pillo. Y aquella escena me inspiró unos versos que probablemente pasen a los anales de la poesía. Del mercado en el pasillo oscuro, de su dueño tal vez olvidado, desnudada sin pena ni gloria, veíase la bota. Le voy a dar, en nombre de todos, a Pepe Hierro el abrazo. El único reproche que puedo poner al relato es que está hecho desde un punto de vista machista. Si se ha concebido que la gota cabalga a la izquierda o a la derecha, no se ve. Pero se puede cabalgar a mujeriega, entonces se va con las dos botas juntas, la izquierda y la derecha. Está hecho desde el punto de vista del varón y no me parece matizado. Tengamos en cuenta que hay que decir señoras, señores, caballeros, caballeras, diputados, diputadas. Pero lo hemos pasado yo por lo menos muy bien y sigamos adelante con las botas de siete leguas. No. Y vuelvo a decir, debo decir, la posibilidad de subir aquí sería mejor, digo, para que llegue más en lugar de la montilla. No, no exijo, sino que sugiero la posibilidad de informar desde un micrófono. El esquema es muy sencillo, lo que funciona. Simplemente me había sugerido, me había parecido una cosa muy desamparada y muy triste, una bota en la mitad de un pasillo de un supermercado. Yo también había oído lo del supermercado. Y pensé en tres monólogos la otra vista desde el punto de vista del dueño del supermercado, desde el punto de vista de un cliente, son tres hombres, un cliente con un carrito y desde el punto de vista de uno de los empleados del supermercado. Iban a ser tres monólogos. La bota va a marcar el paso del tiempo a través del recorrido por los diferentes stands del supermercado, porque la van a ir, a todos les estorba y todos la van a cambiar de sitio, hasta que al final acaba en las traseras del supermercado al lado de los contenedores. Y la bota va a estar vista por los tres personajes. El más pesimista va a ser el empleado y el más optimista va a ser el cliente, porque está de paso allí. Pero esa bota va a llegar a dar un... Sobre todo lo que queda del cuento, lo que va a quedar es un sentimiento de tristeza, de abandono, una reflexión sobre lo mediocre, sobre lo gris. Esa bota va a estar estorbando a todo el mundo y todo el mundo la va a cambiar de sitio. Es lo que me queda de... Muy lineal, muy claro. Adelante, señor. Yo iba a pasar, pero creo que voy a envidar, ¿eh? Y le voy a contar un cuento al abuelo. Bueno, señor abuelo, espero ser uno de estos días. Porque ha dicho que tiene usted más de 60 años. Sí, sí. Como es algo que casi voy a improvisar y es algo que hago a menudo porque ahora invento a menudo cuentos para mis hijos, pues se me ocurre que, yo qué sé, pues que podrían ser los Spakismoskis, que han vivido siempre dentro de las botas, en los mercados. Y bueno, pues ahora han vivido siempre encima de los arenques, en las pasas, en el perejil. Y ahora encuentran una gran dificultad en los supermercados porque todo está envuelto, por ejemplo, y no pueden andar sobre cosas como las que siempre han andado. Se me ocurre como una revolución de los Spakismoskis que empiezan a romper en los supermercados las tapas de los yogures, cosa que no han probado nunca, o los helados, porque antes no había helados, o lo congelado, o sea, todas estas cosas que se muevan, los hostis, que no han probado nunca, la comida de perro, o algo así. Entonces, bueno, podría ser como un cuento más infantil, algo así que quizás no habíamos puesto una visión más, no sé, es algo que se me ocurre. Ya los cuentos infantiles ya no tienen nada que hacer en el mundo. Ya sí. No hay abuelitas, ni mamás, ni papás que cuenten cuentos a los niños. Sí, pero de manera que aprende un sentido del oral y de la fantasía y de la imaginación, claro. Pero bueno, como cosa ideal, está estupendo. Sí, vamos a ver. Yo me imaginaba esta especie de imagen como una especie de grandísima metáfora en donde el personaje era la bota, ¿no? Entonces la bota al final podría asimilarse a una especie de persona o al género humano un poco en busca de la felicidad, ¿no? Algo que podía empezar triste acabaría evidentemente pues muy bien, ¿no? Por la veraniego, ¿no? Entonces una bota en un supermercado es algo absolutamente ajeno y efectivamente en busca de su identidad era como por dos, se buscaba por dos caminos, ¿no? Uno, el aire que encierra sería la búsqueda de la otra persona, por tanto de la otra bota, su pareja, digamos, trasladada al género humano. Por otro lado, buscaría su lugar en la sociedad, que sería el gran supermercado. Ese lugar en la sociedad sería una estantería que no existe, aunque ella piensa que sí, porque en el supermercado no había botas. Esa identidad sería un precio que tampoco existe, puesto que la bota...